razón los piensan, no puede existir. Y es que sin prueba debes tener fe. Pero recuerdo que yo estuve allí. Ceniza y viento no puedo evitar. Como el lamento por recordar quién fui. Camino incierto el que hoy debo afrontar. Futuro yermo el que hay que descubrir. Se acerca al final. Humano me siento al no poder huir. Sé que esta historia mía se acaba ya. Mi mano muerta deja de escribir. Camino solitario que hay que andar. Porque al nacer también debemos morir. Un ángel vuestro ya no volará. Pero su historia espero que quede aquí. Saber que un ángel real decidió vivir, vagando errante sobre esta tierra, lugar que prefirió para existir. Si hoy es la historia que canta el juglar, en tu memoria debes cantarla así, que no se pierda entre la humanidad, que su leyenda no se acabe.